Como sí. sabrán, pero ahora estoy en nombre del Instituto Husay. Señor Fontaine. En la institución, bueno, surgió la oportunidad de abrir una carrera nueva, y nueva no solo para Capilla del Monte, sino nueva para la provincia. No, digamos, es un plan bastante nuevo y una especialización que, si bien en muchos lugares ya existía de antes, para el área de técnica de formación no era tan habitual. Lo que vamos a tener el año que viene, además de las carreras de siempre, es la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico. Como les decía recién hace un rato, fue bastante repentino porque en el Ministerio de Educación nos dieron la posibilidad de abrir, pero nos pedían como algunos requerimientos mínimos, entre ellos que haya docentes capacitados para poder dar la carrera, ¿no? Entonces hicimos un proceso ahí con el instituto, que fue armar un proyecto por un lado y adosarle ese proyecto, bueno, un montón de gente que presentó su currículum capacitada para poder dar la carrera. Y logramos, bueno, un cuerpo docente no definido, porque después se va a abrir concursos, todo eso para los docentes, para que estén atentos. Claro. Pero sí, digamos, logramos ver que en la zona, en Capilla del Monte y en la región, hay mucha gente capacitada como para poder afrontar la carrera. Y fue así que el día viernes pasado se aprobó la apertura, digamos, de las preinscripciones. Digo preinscripciones porque hay que llegar a un cupo mínimo. De todas maneras, ayer me preguntaban en medio de las inscripciones si había un cupo máximo y le decía que, bueno, con ninguna carrera habíamos tenido el problema de llegar a un cupo máximo. Pero ayer tuvimos 7 inscriptos. Fue el primer día, el día que se abrió la inscripción. Empezamos como a difundirlo a las 9 de la mañana y a la tarde ya teníamos 7 inscriptos y gente que había llamado. Así que creemos que vamos a llegar a ese cupo mínimo y vamos a poder abrir la carrera con normalidad. De eso depende. Es información entonces importante, tanto para la gente que quiera iniciar la carrera de diseño gráfico, que como decía Dora, hay mucha gente... Porque es una carrera, una tecnicatura que por ahí puede entusiasmar a muy diversa gente. Por ejemplo, artistas plásticos, gente que se dedique a la informática o a laburar con las computadoras, gente que se dedique a la arquitectura o algo más técnico. O sea, tiene un montón de aristas, ¿no? Para interesarse. Y también a la gente que quiera ser docente. ¿Se va a abrir esto también? ¿Ya pueden ir averiguando aquellos que se quieran inscribir a concurso? ¿O cómo será eso? Bueno, vamos con lo primero, Fede, sí. Que es el tema de qué es la carrera. Bueno, después si quieren acercarse al instituto, le podemos informar bien ahí, digamos, la orientación, la salida laboral y demás. Pero principalmente tener en cuenta que en este tiempo el diseño gráfico se usa muchísimo para todo emprendimiento. Lo usan los municipios, lo usan los comercios, los bares, lo usan las radios. Se usa en general en muchísimas áreas. Y de hecho atraviesa hoy por hoy casi todos los emprendimientos y proyectos que hay a nivel provincial, municipal, bueno, local. Así que, bueno, la parte de diseño es como que viene acompañando y sobre todo en el tema de las redes sociales, de las páginas web, se está usando mucho, pero también a nivel de cartelería de los lugares, digamos, hay mucho avance sobre eso y a veces quienes no hacen una buena apuesta por el diseño quedan como muy atrás de la posibilidad de difundir la actividad, el emprendimiento que están realizando, ¿no? Entonces, una carrera que ha tenido mucho crecimiento y a la vez, en este tiempo, con todo lo que sería el área de la web, digamos, también está teniendo mucha presencia y está habiendo mucha necesidad. Digamos, uno abre un bar y enseguida la gente lo busca en Facebook y si ve que la portada de Facebook es horrible, el bar es horrible, por más que el bar sea hermoso, ¿no? Pero queda como esa sensación a veces. Entonces, bueno, el diseño está atravesando muchas de las instancias, sea para un montón de emprendimientos, como decía. Y los estudiantes van a poder, digamos, realizar durante los 3 años distintas materias, como por ejemplo, bueno, cómo representar algo en un afiche o en un cartel, cómo priorizar colores, cómo priorizar tipografías, tamaños, Y utilizar mucha herramienta digital para eso también. Hoy por hoy el diseño está muy vinculado a lo que son las herramientas digitales de diseño gráfico. Entonces también la institución se está preparando para tener, digamos, todo listo para poder dar la carrera con computadoras, con distintos elementos básicos para poder hacer diseño y ya salir, digamos, como profesional del diseño, ¿no? Sí. Es una carrera, voy como a algunas preguntas frecuentes. Si ustedes las quieren hacer, yo les voy respondiendo. Y si no, yo invento las preguntas frecuentes y ustedes me las respondo a mí mismo. Somos inútiles ya, digamos, obsoletos los periodistas. Voy como primera pregunta frecuente, es ¿cuánto dura la carrera? 3 años. Después, bueno, ¿qué más o menos cómo es el cursado? ¿Cómo es el cursado, Agustín? Ahí está, bien. Ahora, bueno, el cursado, Fede, son, digamos, 5 horas diarias más o menos de promedio. El cursado es por materia, o sea, cada uno puede ir haciendo o todo primer año, por ejemplo, si se anota, o va haciendo algunas materias, ¿no? Hace 4 materias, 5 materias, eso se va adaptando al ritmo de estudio que cada uno, cada una tiene. Si tiene hijos o hijas, si trabaja o no trabaja, bueno, como en cualquier nivel terciario. Vamos con alguna otra pregunta frecuente, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el título con el que terminas la carrera? Bien, el título es Técnico Superior en Diseño Gráfico. Ajá, bien. ¿Y qué, o sea, qué amplitud, qué inserción en el mercado, o sea, qué te habilita ese título? Bueno, te habilita especialmente a poder dedicarte en el área de diseño gráfico, sí. Trabajar con, por ejemplo, con algunas partes de lo que son las páginas, de hacer cartelería, de hacer folletería, lo que se dice packaging, sí. Envoltorio, folletería, sí. Y sobre todo están orientados para o bien trabajar, digamos, en relación de dependencias, por ejemplo, para un municipio o para brindar, sí, servicios, o para trabajar autónomamente e ir brindando servicios a distintas personas que contratan o a distintas empresas, instituciones que contratan. Es un trabajo que también se puede hacer mucho desde la casa. Sí. Nos pasa acá en Capilla, por ejemplo, que hay gente que es programadora y trabaja para otros lugares porque no necesita estar en una oficina de trabajo. Claro. El diseño gráfico tiene también esa ventaja que uno puede, digamos, sin tener que irse a una gran ciudad y demás, poder trabajar perfectamente a distancia, brindando servicios y mandando, digamos, elementos que después se van a imprimir o que se van a publicar y demás. Sí, requerimientos que tiene que tener el ingresante, a ver. Bueno, requerimientos. Haber terminado la secundaria, la escuela secundaria, y si no terminó, que le quedaron algunas materias, tiene tiempo hasta julio para terminar. Sí. Primer requerimiento. Eso para todas las carreras en general. Para, ¿no?, todas las carreras es así. Y después, ¿qué tendrían que llevar? Bueno, y ahora la provincia de Córdoba está haciendo como un sistema online de inscripción. En general, como no está andando tan bien y le faltarían pulir algunas cosas del sistema. Atento a los programadores ahí que están fallando. Bueno, tienen que inscribirse online, pero les sugerimos siempre que se acerquen al instituto y los acompañamos en resolver algunas de esas cuestiones que nosotros ya le hemos encontrado a la vuelta para que termine funcionando. Entonces, para acercarse al instituto, que vayan con fotocopia del DNI y con la fotocopia del título secundario. Si terminaron la secundaria recién, ahora en diciembre, un papel que acredite que terminaron la secundaria hasta que le den el título. Claro, tarda un toque, ¿no? El de analítico y todas esas, sí, cosas. Sí, tarda como un año. Ah. Y después hay otros papeles que invitamos, digamos, algunos otros papeles que no son tan urgentes, fotocopia de la partida de nacimiento, pero que eso los invitamos a que puedan leer ahí en la página, claro, del instituto o en CDM Noticias, la página de la cooperativa, la información para ir. De todas maneras, con que tengan esos dos requerimientos que dije al principio, fotocopia del DNI y que tengan la fotocopia del título, sí, con certificación de que es copia fiel, sí, ya los podemos anotar. Muy bien. Yo le hago una pregunta frecuente yo, porque me pasó ayer que una persona que fue a inscribirse me preguntó cuánto era la cuota mensual. Sí. Y a veces uno no sabe, porque digamos en la escuela secundaria uno está más acostumbrado a poner que es escuela pública, se sabe que es escuela pública. Nuestro instituto es escuela pública, o sea, es una institución formada del Ministerio de Educación y que no tiene costo. Si bien hay una cooperadora que tratamos de pedirle siempre que puedan aportar ahí, pero no tiene un costo fijo mensual ni nada. Sí, a colaboración. ¿Está fijada? ¿Hay cuota fija o no? Por hay ejemplo, una colaboración anual de referencia. Okay. De todas maneras, como escuela pública, eso no es ningún impedimento para rendir los exámenes ni nada. Es un derecho que tenemos y por suerte y por, bueno, por resistencia de los pueblos, se mantiene, estamos manteniendo sí. también la escuela pública a nivel terciario. Así que, bueno. Así eso, que aprovechen. ¿No? Ah, que, aprovechen sí, claro. por ahora. Sí. Sí. Hay otros beneficios también que son importantes, como por ejemplo el boleto educativo gratuito, si nos está escuchando gente de otro lado, que los estudiantes pueden, digamos, viajar gratuitamente. Desde la cumbre, desde Huerta Grande, desde Cruz del Eje, desde donde estén, pueden viajar. Nosotros certificamos que son estudiantes de esta institución y con eso sacan el boleto educativo gratuito. Muy bueno, bien. Está bueno. Entonces, ¿cuándo uno se puede acercar al instituto para hacer inscripciones? Exactamente, vamos con las inscripciones. Sí. Estamos estos días, bueno, esta tarde, hoy es jueves. Y la semana que viene, de martes, porque el lunes es Navidad, sí. a jueves seguro, no sabemos si hasta el viernes, porque a veces dan asueto el 29. Pero, digamos, esta semana sería hoy a la tarde, y si no, la semana que viene, martes, miércoles y jueves seguro. Si no se pueden acercar en estos días o todavía no están decididos, decididas, pueden iniciar el trámite online. Y después lo completan en febrero. Ajá. O sea, no, durante enero no va a haber atención al público porque las instituciones cierran, pero está la posibilidad de iniciar el trámite online. Ahí en la página del instituto, ustedes pongan Husay Capilla en Google, porque la página del instituto es como si fuera fácil Husay, escribir Husay, ¿no? Pero bueno. Pongan estudiar en Capilla del Monte y les va a aparecer seguro la página de Capilla del Monte Noticias y la página del instituto. Y si no, que... ahora vamos a pasar el celular de Agustín por si quieren llamar a la madrugada, en otros horarios. Claro, sí, justo lo que necesitaba, ¿no? Claro. Estaba necesitando ahí. No sabe qué hacer. Me senté y le dije a Renato, no saben lo cansado que estoy, y vos me ibas a decir que me llamen a las 3 de la mañana. Y bueno, así es el servidor público. Ay, mire qué dice. Ay, ¿cuándo hacemos talleres de comunicación popular? ¿Taller de verano? ¿Venimos? ¿Hacemos? Sí, sí. Venga nomás. Bueno, así que eso, para tener en cuenta, si se quieren acercar hoy a la tarde o la semana que viene, y si no, por la tarde, pueden llamar por teléfono. Anoten ahí, busquen un papelito. Es 486-621. Horario de atención de 17 a 22 horas. Muy bien. Ahí en la página de la cooperativa, que seguramente que todos los oyentes entran seguido, está toda la información y en general, ayer por ejemplo yo preguntaba mucho por cómo se habían enterado y todos decían por la página esa, así que pueden entrar. Tómesela. Y si no, pregúntele a alguien vecino dónde queda el Husay y que alguien le diga dónde queda, que es ahí al lado del Nacional, lo que le dicen el viejo IPM o el viejo Nacional. Claro. Si quiere quedar bien, entonces le dice, cuando le preguntan, le dice, me enteré por CDM, ¿no? Te dice, ahí queda muy bien. Claro. Bueno, gracias. Bueno, me quedó una cosa, Fede, que habías preguntado vos, que sí. es el tema de profesores, profesoras. Sí. Todavía no hay convocatoria abierta para dar clase, pero sí, digamos, no, seguramente va a ser en febrero para quienes estén interesados. Después hay que cumplir, digamos, cierto perfil, que es técnico superior en diseño gráfico, o licenciado en diseño gráfico o arquitecto, depende de cada materia. Hay varios perfiles, pero seguramente en febrero va a salir la posibilidad de inscribirse para dar clase. Después se hace la evaluación de cada currículum y en base a eso se decide por puntaje, todo como es en la escuela pública. Está bien. ¿Hay que materias que se comparten con otras carreras o va a tener solo...? No, ninguna no. materia. Aclaro una cosita más, que estamos averiguando, digamos, según los interesados, si turno noche o turno mañana. En principio todas nuestras actividades son turno noche, pero está la posibilidad de abrir la carrera durante el turno mañana. Estamos evaluando cómo está la gente, digamos, si puede a la mañana, si puede a la noche o si le es indistinto.